Buen día, Pepe, para vos, para toda la audiencia. Para el día de hoy se decretó paro docente por 24 horas en toda la provincia de Córdoba. La Asamblea Provincial de la Unión de Educadores y Educadoras se reunió este miércoles 19 de junio y rechazó por unanimidad la propuesta salarial del gobierno de Córdoba por insuficiente. Entre otros puntos importantes, se exige el cobro de sueldos por encima de la línea de pobreza y que el aumento salarial vaya en línea con la inflación mensual, que sea acumulativo para recuperar el poder adquisitivo perdido desde fines del año pasado. Se convoca a movilización a partir de las 10:30 horas en el centro de la ciudad capital. Escuchamos al secretario adjunto de UPC Cruz del Eje, Edgar Carrizo, detallando el plan de acción para los próximos días. Este plan de acción consiste en asambleas de una hora por turno para el jueves 27 y viernes 28 y ya para el lunes 1 de junio una asamblea de delegados escolares resolutivas y el martes 2 de julio una asamblea de delegados departamentales. Además, se pide la eliminación total del tope en el ítem Estado docente, que ya había sido acordado para el mes de junio, la jerarquización salarial de cargos directivos y de supervisión, el complemento salarial para todos y todas las directivas con anexos o salas a cargo y la compensación FONID, Fondo Nacional de Incentivo Docente, para los educadores de la Universidad Provincial de Córdoba. Carrizo menciona la importancia de la educación pública en este contexto y la participación de los docentes. En varias oportunidades, nuestro secretario general de Junta Ejecutiva, Roberto Cristalli, lo manifestó, que los docentes ya habían hecho el esfuerzo en la primera etapa del año. Lo que estamos pidiendo en esta etapa es lograr una recuperación de nuestro salario, porque esta lucha no es solo de los docentes, sino también que beneficia a la sociedad. En estos tiempos difíciles, creo que es importante poner en valor lo que es la educación pública y lo que es la participación activa de los docentes. Reportó para el informativo Farco, Virginia Artaza, desde Radio Central Ferroviaria, Cruz del Eje.